buscado olvidarte y no he podido escapar. He intentado arrancar tu recuerdo en vano, como una espina acariciando mi alma. Vas, corazón invisible, eso soy para ti. Tú no sabes lo que me duele amarte, como una espada atravesando mi pecho en silencio. Vas, y por la espada que suave me atraviesa, voy, voy, voy camino hacia ti. Y aún no sé si estoy en silencio va borrando su andar.